Me invitaron pa' una fiesta y al alma la me obligaron a que les tocara el apachurrao. Que de a dónde había venido, que lo trae por aquí. Usted el que toca tan bueno, venga y nos toca el kirikiki. Y toca muy suavecito, así decía Margarita. Hágase pa' acá, negrito, pa' que nos toque la cucharita. Y toca muy suavecito, así decía Margarita. Hágase pa' acá, negrito, pa' que nos toque la cucharita. Que le siguiera tocando, así decía Socorro. Venga pa' acá, papacito, para que nos toque el morro. Estaban muy emocionadas, así gritó una muchacha. Hágase pa' acá, negrito, pa' que nos toque la cucaracha. Estaban muy emocionadas, así gritó una muchacha. Hágase pa' acá, negrito, pa' que nos toque la cucaracha. Al 20 me decían, usted toca muy sabroso. Toque la pata pela o tóquenos el malicioso. Y ya de tanto tocar, el cansancio era impresionante. Pero si quieren les toco el peludo de adelante. Y ya de tanto tocar, el cansancio era impresionante. Pero si quieren les toco el peludo de adelante. Que si sabía tocar, también decía Tatiana. Venga pa' acá mi amorcito, pa' que nos toque la rana. Patricia, Rosa y Fabiola, ellas que estaban de amor. Antes de que se nos vaya, venga y nos toca el alacrán. Patricia, Rosa y Fabiola, ellas que estaban de amor. Antes de que se nos vaya, venga y nos toca el alacrán. Yo ya me voy, pero no me voy muy lejos. Y muy pronto volveré a tocarles el cucalandrejo. Y muy pronto volveré a tocarles el cucalandrejo.